Hola, buenas noches. Yo soy el histórico dirigente Luis Río Melillán en vivienda y en materia mapuche. Hoy día, la verdad, por venir a hacer una marcha pacífica por descontento y para que se clarifique la muerte de nuestro hermano comunero. La verdad, vinimos a marchar pacíficamente, pero hoy día puedo constatar, como dirigente y como concejal de la comuna de Chiguayante, la verdad, el nivel de represión y el nivel de odiosidad y de violencia que hoy día estos carabineros Millennium están dando, no solamente al pueblo mapuche, sino que al pueblo chileno también, al obrero chileno. Muchas gracias.